En esta oportunidad vamos a estar hablando cómo manejar la hostilidad. ¿Cómo se maneja la hostilidad? Hostilidad es cuando otras personas, puede ser en la misma familia, puede ser en el trabajo, puede ser en el vecindario o aún en la iglesia, se muestran hostiles. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué Dios nos enseña a nosotros cómo debemos manejar cuando haya hostilidad? Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 17 al 21. Romanos 12, del 17 al 21. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es el obstáculo más difícil para los cristianos? Las personas. Las personas se convierten también en un obstáculo. Es cuestión también de madurez en las personas. Algunas personas no han madurado y por lo tanto muestran un carácter insoportable. ¿Ha visto usted eso alguna vez? Personas que tienen un carácter tosco, un carácter severo, otros son groseros, otros son amargados. ¿Cómo lidiar con estos tipos de caracteres? Y eso es lo que enseña, eso es lo que está enseñando aquí la Biblia a nosotros, cómo vamos a hacer con estos asuntos. Lo que Dios dice que la forma de vivir del cristiano tiene que ser diferente del mundo. Vivimos por fe. Y por lo tanto, nuestra forma de vida tiene que corresponder a eso. Tenemos que ser diferentes. Y acá Dios nos da algunas indicaciones. A veces podemos ser tratados mal. O nos pueden tratar mal. Y la tendencia natural del hombre es vengarse. Esto nadie me hace a mí. Esto no se va a quedar así. Pero los cristianos pueden hacer algo mucho mejor que vengarse. ¿Y cuál es eso? Dios va a enseñarnos a amar a los enemigos. Algo que hay que aprender, no es fácil. Esto no viene fácil. Esto es una decisión, una fuerza de voluntad de obedecer. Entonces, todos los cristianos nos vamos a enfrentar a un gran reto. Si no lo logramos, solo nos queda tener una lucha constante con las personas que son hostiles. Entonces la pregunta es, ¿cómo llevarnos bien con personas que nos incitan al conflicto? Probablemente nosotros tenemos esa tendencia, o probablemente nos enfrentamos a la tendencia de que hay personas que son así, que siempre están dispuestas al conflicto. Bien, Dios ha preparado toda la información para todos los casos. Pero vamos a ver el consejo de Dios. Una vez más, vamos a leer el verso 17. En el verso 17 dice, ¿cómo debemos enfrentar la hostilidad? No paguéis a nadie mal por mal. Este está el consejo de Dios, el mandamiento de Dios. No pague a nadie mal por mal. Procure lo bueno delante de todos los hombres. Procure lo bueno delante de los hombres. Entonces Dios dice, trate a los demás o trate la hostilidad con una vida bella y una vida santa. Ese es el consejo de Dios. Bien, recuerda, estamos hablando de caracteres, estamos hablando de madurez, estamos hablando de comportamiento de otras personas que a veces andan buscando errores. Siempre están buscando errores en la vida de las personas, ¿no? Entonces, hay otras personas que les gusta o se complacen en buscar los defectos de las personas también. Obviamente, esto no es nada agradable. Pero aquí recuerda el consejo de Dios. Practique las buenas obras y manténgase limpio delante de Dios. Y no se preocupe por los chismes o las murmuraciones. Como dice Dios, no devuelva a nadie mal por mal. Procure lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, ¿cómo lidiar con la hostilidad de otros? Vive una vida limpia y una vida santa delante de los ojos de Dios. Este es el primer consejo. Entonces, si usted y nosotros vivimos bien delante de Dios, no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse si nos tenemos que enfrentar con la hostilidad de algunas personas. Bien, recuerda, el mundo sería fácil, pero hay diferentes obstáculos. Y eso tiene que ver también con las personas. Vamos a ver el siguiente consejo que vemos aquí en el verso 18. Verso 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En otras palabras, debemos desarrollar una paz con aquellos que son hostiles. Hay quienes buscan el conflicto. Nosotros no vamos a buscar conflicto. Tenemos que buscar la paz con ellos. ¿Cómo alguien puede decir, pero cómo se espera que uno vive en paz con personas que tienen malas intenciones? O personas que solamente están buscando una ocasión para incomodar. Bueno, algunas personas no son pacíficos, no aman la paz, pero tenemos que aprender a lidiar con ellos. Vamos a ver un punto muy interesante. En cuanto, dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso no significa que voy a estar en paz con todos los hombres, pero voy a hacer todo lo posible, todo lo que está de mi parte, por estar en paz con las personas. Aunque sean hostiles, aunque no nos traten bien, tenemos que ser amables con ellos, como dice Dios, haga todo su esfuerzo. Si la otra persona no se convence, haga usted por lo menos su parte. Y así no nos vamos a sentir culpables cuando haya hostilidad. Bien, entonces, la hostilidad es algo que todos los seres humanos tenemos que enfrentar. Jesús enfrentó mucha hostilidad. Los apóstoles enfrentaron hostilidad. Y siempre hay esto en el mundo. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Desarrollando paz. Que las personas sepan que no somos conflictivos, que no buscamos hostilidad con ellos, ni conflictos. Simplemente desarrollamos la paz y queremos vivir una vida limpia delante de Dios. Otro consejo está en el verso 19. No debemos castigar a los que son hostiles con nuestras propias manos. Dice en el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira, lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Recuerda cuando Jesús dijo, si alguien te da un golpe en la mejilla, qué debes hacer? ¿Recuerda qué dijo Jesús? Si alguien te da un golpe en la mejilla... Alguien que te da un golpe en la mejilla no es amable, no es agradable. Jesús recibió golpes en su rostro. Jesús no devolvía el golpe o el mal que él le daba, él no devolvía con el mismo mal. Dios dice a nosotros, no se venguen. La gente puede tratar mal, puede hablar mal, puede comportarse mal. Dios dice, no se vengue ustedes, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, pero no es fácil esto, porque si alguien me da un golpe en el rostro, no va a ser tan fácil no devolver eso. Y entonces, mejor es no hacerlo. Mejor es no vencer el mal devolviendo el mal. No está en nuestro asunto o en nuestras manos ver que el mal que se nos ha hecho sea castigado. Bien, el consejo de Pablo dice, dejad a la ira de Dios. Dios va a retribuir de alguna manera el castigo. Y de alguna forma, por medio de su intervención providencial, o tal vez por las autoridades, o tal vez por en el juicio final, todo quedará en manos de Dios. Bien, entonces, hasta el momento estamos viendo que para tratar la hostilidad, debemos enfrentarla con una vida limpia y santa. Y también debemos tratar de desarrollar la paz con aquellos que son hostiles. Y también no somos los que vamos a dar el castigo, sino eso le corresponde a Dios. Verso 18. Mire lo que dice en el verso 19 y 20. No venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Estaba viendo una noticia de una mamá conversando o dialogando con el asesino de su propio hijo, que era un joven, un adolescente. Este adolescente había matado a su hijo. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante una persona que le ha hecho un daño mortal a un ser querido, como un hijo? ¿Sabe lo que decía la señora? La señora le decía, mirándole a los ojos al joven, yo te perdono. Yo te perdono en el nombre de mi hijo. No había amargura ni había odio en sus palabras. Pero para hacer eso hay que tener una gran confianza en Dios, una gran fe en Dios. No es fácil tener una actitud así a alguien que ha hecho algo tan serio, tan grave contra uno. Recuerda, dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, dice que si tu amigo tiene hambre, tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Enemigo. Enemigo no es alguien que busca mi bien o busca hacerme un beneficio. Un enemigo va a buscar siempre perjudicarme. Pero si él tiene hambre, tengo que darle de comer. Y si él tiene sed, tengo que darle de beber. Entonces, para muchos esto no es fácil. ¿Cómo voy a hacerle un bien a esta persona que me ha hecho tanto daño, o me ha causado tanta molestia, o ha sido tan hostil? Bueno, es más fácil darle espalda, es más fácil apartarse, ignorarlo, pero no es así como es el comportamiento de un cristiano. Mire, esto es lo que Dios pide a los cristianos en su trato con las personas, cuando se presenten con hostilidad. Por ejemplo, en los matrimonios también hay hostilidad. Hay hostilidad en el matrimonio, cuando uno trata mal al otro, o el otro trata mal a la otra. Son hostiles en el matrimonio. ¿Cómo se sana un matrimonio roto? ¿Cómo se sana? ¿Cómo sanar un matrimonio quebrado? ¿Sabe cómo se sana? Con actos de bondad. Como dice Dios aquí, si tu enemigo te trata mal, dale de comer, dale de beber. Son actos bondadosos lo que está enseñándonos Dios, aquellos que son hostiles. Si usted considera a alguien hostil, trátelo bien, con mayor razón a esa persona que es hostil, según lo que dice Dios. ¿Y cómo lo debe tratar? Por ejemplo, usando el ejemplo del matrimonio, ¿cómo se sana un matrimonio quebrado, roto, con actos de bondad? Eso permite que el amor haga su trabajo de sanidad en los corazones amargos. Cuando una persona es hostil, tiene el corazón amargo, está amargado, está con rencor, está con ira. Hay muchas cosas que están afectando su corazón que lo hacen comportarse con hostilidad. ¿Cómo se cura eso? Con actos bondadosos. Y entonces así el corazón irá sanando, actos de bondad. Todos los matrimonios tienen solución si empiezan a practicar actos de bondad uno a otro y el corazón empieza a sanar y el amor empieza a hacer su trabajo. Bien, ¿cómo manejar entonces la hostilidad? Dios nos da el consejo. ¿Cómo llevar la hostilidad? Siempre mantenga una vida limpia y santa. Desarrolle la paz con aquellos que son hostiles. Haga todo su parte. No somos quienes para vengarnos. No es mi trabajo vengarme. Y debo estar atento para hacer el bien a aquellos que son hostiles. Este es el ejemplo que vemos aquí en la Biblia sobre esto. Y la verdad es que siempre vamos a encontrar hostilidad. Siempre. En todas partes. No es posible vivir en la tierra sin personas que no sean hostiles. Así que la mejor medida que podemos hacer es aprender a tratar de vivir con ellos. Es el consejo de Dios. Ahora, si Dios está de nuestro lado y si nosotros estamos del lado de Dios, lo vamos a poder lograr. Porque yo me sujeto a Dios y obedezco lo que Él me enseña para poder vivir de una manera que sea agradable a Dios. De veras, recuerda, estos son el comportamiento, son los deberes cristianos que debemos tener cuando enfrentemos alguna hostilidad. Solamente nos queda seguir el ejemplo de Dios, como hijos de Dios, imitar a Dios y ser obedientes y reflejar esos atributos divinos en nuestra propia vida. Bueno, les he dado algunas indicaciones de cómo manejar la hostilidad y no es que yo la haya inventado, esto está aquí escrito en Romanos 12, como hemos leído, del 17 al 21. Y esto nos puede ayudar a tener felicidad, paz. Si seguimos este consejo de Dios, es peligroso cuando dejamos que el corazón se amargue, cuando el corazón se resiente o cuando el corazón empieza a desarrollar cierta ira. Se pierde la felicidad, se pierde la paz y más bien el conflicto puede ser más grande. Recuerden, practicar actos de bondad con aquellos que son hostiles, hacer el bien a otros y tratar de vivir una vida tranquila y limpia delante de Dios. Entonces, permitamos que el amor haga su trabajo en nuestras vidas y hagamos lo que dice Dios. Dios te bendiga.